Gabriel. ¿Cómo estás, Juan? Bien, ¿cómo te va? Bien, todo bien, todo bien, por suerte. Bueno, la verdad que nos llegó esta novedad que tiene que ver con el proyecto de ordenanza, bueno, con la ordenanza ya aprobada por el Consejo Deliberante de Valle Hermoso. Han logrado instalar este debate sobre el cupo laboral trans, algo que tuvo muchos avances en las últimas semanas, en los últimos meses, principalmente a nivel nacional, y haciéndose eco. Esto ya es una realidad también en Vallehermoso. Así es, Juan. Primero que nada, agradecerte por este espacio y saludar también a tu audiencia. Bueno, como bien dijiste recién, en consonancia también un poco con lo que es el decreto presidencial y esta ley, esta política que se está teniendo en cuanto a género y a la incorporación trans, digamos, en lo que es el cupo de la administración pública, charlándolo un poco con nuestro bloque, con Jorge Martínez, con Gloria Olmedo, con Natalia Tardeto, con nuestro intendente también, Jorge Caserio, y charlando un poco también con Unidos Diversas, con Ignacio y Lupita, quisimos trabajar, ¿no?, un poco en esta ordenanza, en lo que es una real inclusión, ¿no?, para un sector social que muchas veces se encuentra relegado, discriminado, que tiene muchos problemas tal vez para conseguir un trabajo, en cuestiones sociales. Entonces, creo que el fin principal de esta ordenanza es generar una real igualdad de oportunidades, por así decirlo, para este grupo social que de alguna manera necesita una contención, y me parece que está bueno que tanto desde lo público como también incentivamos a lo privado, le den un espacio y podamos todos los vecinos, digamos, y todos los miembros de esta comunidad, seguir integrando a todos los sectores sociales, que es lo más importante, ¿no? Y qué importante, ¿no? Sí, que como sociedad salgamos de un estado primitivo, de un estado de ignorancia y nos permitamos tener otras visiones en la dirección en la que debe ir el mundo, que es el lugar de la inclusión, como decía vos, de la igualdad. Y en ese sentido quería preguntarte, Gabriel, ¿cómo ha sido el trabajo con estas organizaciones que trabajan, que tratan la diversidad? ¿Cómo le llevaron la propuesta? ¿De qué manera pudieron ustedes entablar este diálogo y elaborar el proyecto? Mira, primero y principal me gustaría aclarar una cuestión que tal vez es una visión personal mía, ¿no? Pero es exactamente como dijiste anteriormente vos, las cuestiones de género creo que el día de hoy no tendrían que ser una discusión. Cada uno tiene la posibilidad de autopercibirse y tiene la libertad para hacerlo. Mientras no moleste, digamos, ni de alguna manera interfiera en la libertad de otra persona, creo que no es perjudicial para nadie. Creo que el día de hoy tendríamos más que preguntarnos si una persona es honesta, si es profesional, si es idónea para un cargo y no su condición personal. Y después, respecto a lo que me decís de cómo fue el trabajo, lo que te decía anteriormente, vimos un poco también esta movida y esta política que se está armando en cuanto a género a nivel nacional, nos pareció más que interesante. Entonces, bueno, charlamos un poco con Ignacio Silva, hoy también estuvo Lupita en el recinto, cuando tratamos bueno, lo que es la ordenanza. Y bueno, estuvimos charlando un poco, viendo cómo se puede delinear. También queremos de que sea algo correcto y serio, por eso también dentro de la ordenanza estipulamos de que se va a hacer un concurso, de que las personas van a tener que ser idóneas para el cargo o la tarea que les va a tocar cumplir, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. Y bueno, de alguna manera también esperamos de que esto se pueda replicar en otras localidades vecinas, ¿no? Creo que son avances y de alguna manera conquista de derechos para sectores que muchas veces son discriminados, que sufren distintas cuestiones económicas, sociales, estigmatizaciones. Y bueno, creo que el día de hoy hay que abrir un poquito la cabeza, ¿no? Y bueno, pasa por las libertades de uno y de también respetar las decisiones personales que tiene cada persona, ¿no? Así es, Gabriel, como concejal joven, como dirigente joven de Valle Hermoso, ¿qué posibilidades vos observás que hay en la sociedad de estos pueblos, en muchos casos bastante conservadora, para instalar estas discusiones de avance, estas discusiones progresistas? ¿Qué posibilidades hay en estos pueblos para hacer una propuesta, un cambio de conciencia? Vivimos en sociedades muy conservadoras en cuestiones como estas. Creo que también hay un gobierno nacional que tiene políticas que se están trabajando mucho en cuanto a cuestiones de género y cuestiones sociales de inclusión. Y bueno, es nuestra tarea, me parece también, en el caso que me toca digo, tratar de traer a la mesa, por así decirlo, y a la agenda este tipo de discusión. Y bueno, creo que paulatinamente y con el trabajo diario de todos podemos llegar a revertir ciertas cuestiones y ciertas, tal vez, ideologías o formas de ver la vida y abrirse un poco más a estas políticas, por así decirlo, nuevas, pero que de alguna manera lo más importante, como te lo dije anteriormente, es la persona. Entonces, bueno, creo que ese es el fin principal con el que encaramos con los concejales, con el departamento ejecutivo, con Punilla Diversa. Y bueno, esperemos también de que esto se pueda, como te dije, replicar, que se lleve a la discusión y al seno de otros consejos deliberantes, y de que, bueno, que se pueda seguir de alguna manera conquistando derechos para estas minorías que muchas veces son excluidas, ¿no? Así es. ¿Y qué opinión te merece el lenguaje inclusivo? Te comento que eso ha sido ya parte de una resolución en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Comunicación, ya está reconocido el lenguaje inclusivo. ¿Cómo lo observás? ¿Cómo te suena si lo tuvieras que escuchar, por ejemplo, por una radio? Mira, en cuanto, creo que todo lo que respecta a inclusión, de alguna manera, es algo positivo. Seguramente no es fácil incorporarlo de un día para otro, ¿no? Pero también es similar a lo que son las políticas sociales. Creo que con el trabajo paulatino, cuando nosotros empecemos a entender también que existen ciertas libertades y que tenemos que respetar las decisiones de otras personas, en las que podamos igualar las condiciones también entre hombre y mujer, se van a ir abriendo un poco más la cabeza con todas estas cuestiones y estas políticas, ¿no? Pero lo que es lo particular y lo que de alguna manera me interesa y lo rescato como algo positivo, es de que el día de hoy se están trayendo a las mesas de discusión y a las agendas estos temas y estos debates, ¿no? Sí, sería interesante que los municipios de la zona tomen el ejemplo de Vallehermoso, los otros consejos deliberantes. Ya estamos circulando el proyecto y esperamos que en breve la discusión se reparta por la zona. Y Juan, si me permitís también, por lo menos personalmente, y creo que también lo compartimos en integridad con nuestro bloque de concejales, el día de hoy tomamos dos pilares fundamentales, por así decirlo, como lo es el medio ambiente y lo que son las políticas de género, políticas sociales. Hace poco, si me permitís, comentarte, aprobamos una ordenanza de una creación de una zona de amortiguación de la Reserva Natural de Vaquería. Y bueno, el día de hoy lo vivimos con los incendios que azotan a la provincia, que es un flagelo enorme. Pasa también de que hay muchas veces la vivada de ciertos grupos económicos que lotean lugares en los cuales no se podría construir, en los cuales no hay servicios, que no se puede brindar electricidad y agua. Y bueno, el día de hoy también nuestra tarea legislativa está, o la estamos tratando de reflejar en el control de estos problemas y de estas cuestiones y también de preservar el medio ambiente. Así es. En comisión tenemos un proyecto que también presentamos nosotros para tratar de incentivar lo que es la flora autóctona, ¿no? Que los vecinos y habitantes de la localidad tengan sobre todo conciencia de las cuestiones ambientales y después en lo que es el tema de la arboleda, una campaña de incentivar, ¿no? Lo que es la flora autóctona en nuestra localidad y bueno, también esperemos de que esto después lo tomen algunos otros municipios. Pero bueno, estamos enfocados el día de hoy en la cuestión ambiental, que nos parece de suma importancia, y que también armamos una mesa de trabajo con distintos sectores que están relacionados con el medio ambiente, porque más allá de que nosotros nos toca el día de hoy cumplir una tarea legislativa, necesitamos también del asesoramiento y la participación de gente que es profesional e idónea en el tema. Uno trata de capacitarse día a día, ¿no? Pero creo que la opinión más calificada es la de la gente que sabe, ¿no? Entonces armamos una mesa de trabajo con distintos sectores, con nuestro encargado de ambiente, y bueno, como salió esta ordenanza hace poco de la zona de amortiguación y la Reserva Natural de Vaquería, estamos trabajando también en esto de la arboleda, y creo que en breve también ya sí, así es, esa noticia trascendió por la zona y tuvimos la oportunidad de conversarlo con Jorge Caserio. Lo observamos con mucho beneplácito, nos parece muy interesante que los intendentes, que los municipios de la zona pongan estos temas sobre la mesa, algo fundamental que tiene que ver directamente con la vida, y en el caso de ustedes allá en Vallehermoso, con esa reserva fabulosa que tienen en Vaquerías, que la tienen que cuidar y proteger como un verdadero tesoro. Gabriel, otro tema que habíamos conversado con Jorge Casero hace algunos días tenía que ver con la posibilidad de traer el ferrocarril a la zona, a Vallehermoso, al centro de Punilla, algo que también sería muy positivo y que daría solución a problemas históricos en el transporte público de pasajeros. Totalmente. Es algo que se habló con Nación, de que hubo una respuesta de Nación de que estaba toda la intención de poder llegar a concretarlo. No sé con esta cuestión después, como se dio este año tan complicado, el 2020, con la pandemia, digamos, y todo esto que estamos viviendo, por lo que tenía entendido, hasta Vallehermoso estaba planificado de que llegara el ferrocarril, y comparto con vos que la verdad que sería algo extraordinario, nos cambiaría la vida a todos. Creo que desde un punto de vista turístico hasta uno de transporte interno de los habitantes de la localidad, y hasta también puede ser llegar a ser relacionado con soluciones, ¿no?, en lo que es el tema de basura del departamento. Pero bueno, yo no estoy mucho en la cuestión esa, pero me parecería que sería increíble que se pueda concretar. Esperemos de que Nación pueda avanzar sobre esto, ¿no?, y bueno, con el total respaldo, por lo menos, de Vallehermoso en ese sentido. Gabriel Caserio, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que es muy interesante este proyecto, esta ordenanza, y bueno, estamos en comunicación en cualquier momento. Bueno, te agradezco de vuelta nuevamente por el espacio, por el tiempo. Bueno, esperemos estar en contacto nuevamente con buenas noticias. Así será. Hasta luego. Buenas tardes.